Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas llega hoy con Jesucristo a Jerusalén. Él ha querido en este reencuentro con la capital de su país natal recorrer las estrechas y pintorescas calles del barrio árabe. ¿Algún recuerdo en especial? Aunque esto está muy, pero muy cambiado, me parece que fue por aquí, sí. Fue por aquí donde arrastraron a aquella pobre mujer. La historia de la adúltera. La historia de Juana. Todavía recuerdo su nombre. Y yo recuerdo la película, cuando aquella mujer es descubierta infraganti por su marido y es sacada a la calle, semidesnuda, despeinada y escapa de ser apedreada por una multitud enfurecida gracias a la oportuna intervención de usted, Jesucristo. Ajá. Aquello fue un escándalo. Sí, un relato más propio de una crónica roja sensacionalista que de un texto evangélico. No. Te digo escándalo en otro sentido, Raquel. ¿Cómo? Las leyes religiosas de mi país castigaban el adulterio con la muerte. Y los hombres medían esas leyes con dos varas distintas. Las medirían a su favor, me imagino, como siempre hacen ustedes. ¿Cómo? Disculpe, yo no me refería a usted, pero es que... Decían que el hombre solo cometía adulterio si engañaba a su mujer con una mujer casada. Ah, pero si la engañaba con una soltera, una viuda, una divorciada, con una prostituta o una esclava, ahí no cometía adulterio. Ay, ¿y nadie lo castigaba? ¡Nadie! A la mujer sí, la medían con otra vara. Con cualquier hombre que lo hiciera, era adúltera. ¿Y siempre la mataban? Sí, la mataban a pedradas. Y como el adulterio era un delito público, toda la comunidad salía a tirar piedras. Una ley salvaje. Salvaje, sí. En algunos países islámicos aún está vigente. Se cometían grandes injusticias. Habladurías y calumnias terminaban en la muerte de mujeres inocentes. Muchos de los que tiraban las piedras eran hombres que se habían pasado la vida engañando a sus mujeres. Injustos que salían a hacer justicia, Raquel. Óyelo bien. Injustos que salían a hacer justicia. Y en nombre de Dios. Pero, ¿sabe? Siempre me ha impresionado lo que usted hizo. Fue muy comprensivo perdonando a aquella mujer. Pero, ¿y por qué no perdonarla? El árbol de la infidelidad puede tener muchas raíces. A mí fue al que no me perdonaron. ¿Quiénes? ¿Los viejos que se quedaron con las ganas de tirar las piedras? No. Pedro, Santiago, Juan, los del movimiento. ¿Pero por qué? Estaban muy molestos conmigo. Me reclamaron. Tropezaron con la verdadera piedra de escándalo. Y esa piedra eran las leyes de mi pueblo que hacían tanto daño a las mujeres. Y díganos, ¿fue ese el primer caso que usted conoció de una mujer a punto de ser apedreada? No. Las lapidaciones de mujeres eran frecuentes. Yo había visto eso otras veces. Pero, ¿puedo pedirte un favor, Raquel? Por supuesto. ¿De qué se trata? Quiero decir algo a quienes nos escuchan. Adelante, Jesucristo. Los micrófonos son suyos. Yo también pequé, Raquel. Yo ofendí a Dios. A pesar de saber desde niño que esto pasaba, a pesar de haber conocido de cerca esta crueldad, nunca hice nada para detenerla. Pero aquel día, ante aquella mujer, Dios me abrió los ojos. Aquel día entendí que las leyes y las tradiciones que ofenden a las mujeres ofenden a Dios. Que la violencia contra las mujeres es violencia contra Dios. Gracias, maestro. En nombre de todas las mujeres que nos escuchan. Desde Jerusalén, cerca de la que fue llamada Puerta del Ángulo, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum Sit y Christian Aid.